despegar, carnal. Alista los botones. Que entre más rápido se van pa' allá. Luego llega el money pa' gastar como se debe. Yo ya me quiero enfiestar, carnal, prendas y un gallo. No más se hace la macha que en esta corona.